Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Las Noches de RadioEsperantia.com. Ya sabes, confusión entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y vamos ya adentrándonos en el mes de septiembre. Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2015 y ya ves que esto pues va a una velocidad de vértigo. En cuanto no nos demos cuenta, vamos a entrar en octubre y a noviembre y las navidades que están prácticamente a la vuelta de la esquina. Bienvenidos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos aquí en RadioEsperantia.com. Y te demandamos el cordial saludo tanto si nos estás escuchando a través de los reproductores de RadioEsperantia.com, Esperantia.com, MaratonPodcast.com, a través de las emisoras de FM, unas 20 y tantas que hasta ahora sintonizan nuestros programas, o bien a través de los reproductores para dispositivos móviles que puedes descargarte con la aplicación TuneIn, que es además muy útil y te va muy bien, de maravilla. Una vez que la tengas, simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y ahí nos tienes en directo. Pero si no te basta, tienes la opción de los podcasts, que puedes escucharlos en cualquier momento y en el reproductor que elijas, tu reproductor favorito de MP3. Pues comenzamos y lo vamos a hacer con un trompetista excepcional. Es un músico tejano, se llama Preston Smith, y en este álbum, Beneath the Surface, pues hace un recorrido por, según dice él mismo, las canciones que le gustan. Hay versiones de todo tipo, hay una versión de I Shot the Sheriff, por ejemplo, espectacular. Pero bueno, nos hemos quedado con un tema, el tema 2, que se llama Strasbourg Saint-Denis. Así que sin perder ni un segundo, vamos ya con el comienzo del programa. Trompetista Preston Smith. Dean James es el saxofonista que la acompaña, que habitualmente pues aparece también en Confusión y que, bueno, hace las delicias. Un montón de instrumentistas fantásticos en este nuevo álbum que presenta estos días. Preston Smith, bienvenido. Aquí comienza Confusión. Thank you. Surface por debajo de la superficie sería el título de este nuevo trabajo del trompetista de Texas Preston Smith. Dean James es el saxo que escucha de fondo, saxo alto, un saxofonista que habitualmente te programamos aquí en Confusión y que también colabora con el álbum de Preston Smith, Strasbourg Saint Denis, lo que escuchas, incluido en este álbum que, tal como te comentamos al principio y que cita el propio Preston Smith, es una selección de música que le gusta. Seguimos, Urban Funk, New Funk, para esta formación británica GD73. Esto es una delicia, se llama Round and Round. Going round in a circle. Nicolas Knapps el que firma este temazo, Round and Round, de GD73, de la troupe de Joy Negro, la Summer's Band, británicos y fantásticos DJs, productores, y con un toque espectacular, como puedes apreciar. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com cada noche, bien en directo o bien en formato podcast. Si te vas a radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pincha en podcast y te encontrarás con el de hoy, 557. Ya sabes que las alternativas que te damos son prácticamente infinitas. Seguimos. Hello, I'm Bashira and every day I listen to Radio Esperantia. Que nos ha facilitado la propia intérprete Sara Deville, que es una vocalista excepcional. No sé si es holandesa o británica, creo que es holandesa, aunque vive en España, y el piano que escuchas es el que interpreta su propio padre, Sara Deville, que un día de estos la entrevistaremos. Hace una música de mucha calidad, jazz vocal excepcional, y esto se llama When the Curtains Falls, cuando cae el telón. Una delicia. Sara Deville, que además pues te lo hemos puesto aquí y nos encanta. Más música de esta Urban Soulful R&B. Otra maravilla. Joe Back Remix. Estos ritmos le encantan. Que le mandamos un saludo, que hace un pedazo de programa, Black Soul. Justo a las 8 de la tarde, un poquito antes de Juan Luis Pérez. Una hora más y es lo escuchas en el resto de Península Baleares. 9 de la noche en Península, 8 en Canarias. Precede a Juan Luis Pérez y Juan Luis Pérez después nos da paso a nosotros a las 11 de la noche justo. Esto se llama Forecast de Joe Back. Y seguimos, ya te lo presentamos el otro día. Es un teclista, un multiinstrumentista alemán, concretamente de Heidelberg, que presenta pues, nuevo material, Lost and Love. Se llama Thomas Mauter. Y esto es otra delicia. Come into my world en Confusión Radio Esperantia.com. El multiinstrumentista Germano Thomas Mouter nos presenta este disco que es otra delicia, Lost and Loved. Ayer escuchamos un tema instrumental y hoy nos hemos decantado por este que también suena de maravilla. Come into my world, ven dentro de mi mundo, una delicia. Además en este disco encontramos mucha variedad de registros. Tiene así como un jazz vocal, new jazz, punk, bueno, poquito smooth, encontramos jazz algo más puro, más clásico, mucho smooth, eso sí, y temas sorprendentes que, bueno, iremos escuchando aquí en Confusión. Thomas Mouter, Lost and Loved, aquí en radioesperantia.com y por supuesto en Confusión. A mí me había encantado siempre el tema que viene a continuación, aunque lo conocía en la versión de estudio de El Clacky George Benson, pero me encontré por ahí en YouTube una actuación excepcional de El Clack junto al saxofonista Anthony Howard de este MT-80 Road, que es pues carretera al barrio Mount 80, que es un barrio de Nueva York. Una delicia. Un directo del año 2000 con gente realmente impresionante, Anthony Jackson, que toca el saxo y sustituye pues la guitarra de George Benson, el original del 88, creo recordar, del álbum Collaboration de George Benson y Earl Clark, y que bueno, a mí me encantó desde la primera vez que lo escuché. Lógicamente, como no está George Benson, pues Earl Clark ha tenido que buscarse la vida. Y en vez de pues buscar otra guitarra, pues se ha cogido a un saxofonista que hace pues pues lo mismo que hacía George Benson tocando la guitarra, pero con el saxo. Y el resultado es así, me ha parecido muy muy interesante. Un directo que he descubierto hace poco por ahí por YouTube. Y bueno, es una pasada. Mount 80 Road. El título original es Mt 80 Road, el acrónimo de Mount, que es un barrio de Nueva York. Mount 80 Road sería la carretera que se dirige a Mount 80, un barrio además bastante curioso. Pues seguimos, esto ya sabes, es Confusión, te damos las gracias y por supuesto la cordial bienvenida por compartir un día más este tiempo de radio con nosotros, este tiempo de música, y todavía nos queda pues prácticamente la mitad del programa, así que vamos a aprovecharlo de maravilla. Te había hablado hace pues ya un par de meses, creo que uno o tres, de una banda genial que pues son originarios de Lyon, ahí en Francia, aunque se han trasladado recientemente a Bruselas, que es donde componen y prácticamente pues llevan su vida. Sai Diu, con un fantástico álbum, Polar Exodus, el único álbum que tienen. Y estamos recordando pues algunos temas, bueno, digo recordando, es el álbum del 2015, lo presentaron hace 2-3 meses, pero bueno, son temas que me han gustado especialmente de este álbum y pues los estamos volviendo a escuchar. El otro día escuchábamos el tema que le daba título a este álbum, Polar Exodus, y nos quedamos quizá pues con el tema que más me gusta, sobre gusto, ya sabes que no hay nada escrito y que aquí pues cada cual se decanta por unas melodías u otras. Esto se llama Wandering, Sai Diu, álbum Polar Exodus de los franceses Sai Diu. Una maravilla, como puedes apreciar. Thank you. And I'm up there. Con tantos cambios de ritmo me encantan, pero bueno, son un quebradero de cabeza para controlar los búmetros que hacen cosas locas. Piensas en un momento, lo tendré demasiado bajo el sonido, pero no, hay pues partes donde casi satura. Son franceses de Lyon, aunque viven en Bruselas, se llaman Side U. Wandering, tema quizá de lo que más me gusta de este álbum con el que se estrena en Polar Exodus, una verdadera delicia. Nu jazz puro, aunque ya ves que prácticamente tocan pues un montón de registros a lo largo del tema. Un tema largo, dura 8 minutos 04. Pues seguimos, esto es Confusión y estamos encantadísimos un día más, una noche más, de compartir contigo este tiempo de música. Estamos ya pues entrando de lleno el mes de septiembre, 2 de septiembre, miércoles 2015. Y aquí pues seguimos disfrutando junto a ti de toda esta música. Hi, I'm guitarist Bernard Alcorn, and I'd like to introduce you to my new CD entitled Stay Tuned, and greetings to all the friends of Program Confusion. Someone like you, going back home alone. You should let me drive you home. I wanna show you what I'm feeling inside. Ooh, I just wanna make you feel right, girl. I'm amazed by your smile. Ooh, girl, if you were mine, do anything to keep that smile. If you were my girl, if you were my girl, I would be your man. You would understand what I'm feeling for you. I should be your man, you should be my girl. You should understand what I'm feeling for you. Park hand in hand, wait till it's dark to watch the stars, and then take a trip to the moon across. across the Milky Way, bring you back home and make love all day. I just wanna make you feel right. Are you willing to try? Ooh, I wanna show you that I'd do anything to make your mind. Indicativo de ese pedazo de guitarrista de Chicago, Bernard Alcorn, y enseguida pues Nier, esta delicia Amazed by Your Smile. Pues cambiamos de Nueva York, nos vamos a Oslo. Allí hay una banda genial, desde los años 70 llevan haciendo muy buena música, Viddy Bell. Esto se llama Skin Deep. Noruegos, Viddy Bell, aquí en Confusión, radioesperantia.com. I like the open dell, and I prefer the secret that I'm allowed to tell. I like the happy ending. I like the flying start, and I prefer the carefree to be light at heart. I don't believe they're seething under the surface. I don't believe their answers behind the obvious. And honestly, I speak with my tongue in my cheek. Beauty, beauty is only skin deep. I like the sugar coat. Think that Nick is old, and I believe that all that glitters must be gold. Swim above the water, naivety is my friend, the water of forgetfulness allows me to pretend. I don't believe they're seething under the surface. La música de Viddy Bell, una delicia, y este tema Skin Deep, son noruegos de Oslo y hacen pues un jazz muy peculiar, jazz vocal, nu jazz, temas muy muy interesantes. Viddy Bell, Skin Deep, aquí en radioesperantia.com, y ya haciendo planes prácticamente para la despedida, porque nos quedan pues tres temitas. Thomas G, que vamos a escuchar ahora, un jinglito, Rambly, y terminaremos con el amigo Ojaro. Seguimos. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Inconfundible la trompeta de este fantástico músico norteamericano, Ramley Michael Davis, de su álbum del 87, Soul Jazz. Siempre que te hablo de Ramley Michael Davis, te hablo de la banda a la que perteneció durante un montón de años, de Phoenix Homes, que era la sección de vientos prodigiosa de la Air, Wind & Fire de Chicago. Don Meadig, Louis Sutherfield, el propio Ramley Michael Davis y Michael Harris. Desgraciadamente, pues dos de ellos ya fallecidos, pero bueno, llevaron a esta formación norteamericana a niveles nunca vistos. El mundo del funk con una sección de viento realmente impresionante. No tenemos tiempo para más, sino para decirte que ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio en confusión. Volvemos mañana. Y nada, si deseas descargarte el podcast, recuerda que lo tienes en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y te encontrarás pues este y los 556 anteriores. Va a ser felices, volvemos mañana jueves ya para enfilar la recta del fin de semana. Y desde la realización y presentación recibe un cordial saludo de Fran J. Saavedra. mañana más, bye bye, y nos quedamos con este pedazo de álbum del 2000 y el tema que le da título del magnífico All Jarro, Just to Be Love. Mañana más, hasta entonces. Show me something I've never seen.